Santiago! ¡Somos Furia Salvaje! No te engañen, porque el verdadero rock está en el Festival Escudo. De Bandas Emergentes de Escudo. No te pierdas la segunda fecha, viernes 27 de mayo, en el Club Rock y Guitarras, con la participación especial de The Ganjas. Más info en rockaxis.com/escudo. Es más rock. Escudo es más cerveza.